Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 7 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a empezar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de el clausura, la jornada número 4. Que, bueno, hay partidos que se jugaron hoy. Un partido que se está jugando, Atlas contra Toluca, va 0-0. El resto de los partidos, pues es como generalmente se juegan. Comenzando con el viernes, Atlas y Santos empataron 2-2. Pues el sábado, Monterrey le gana 2-1 al Puebla. Pumas y Tijuana empataron 0-0 con un jugador expulsado de Pumas. El domingo, Tigres y el Atlético de San Luis empataron 0-0. Guadalajara le gana 2-1 al Guadalajara. El América le ganó 6-0 al Mazatlán. El lunes, Toluca y León empataron 0-0. Y Pachuca le gana 2-1 al Necaxa. Y con esto entonces la tabla está de la siguiente forma. Pachuca está en primer lugar con 9, Monterrey tiene 9, Tigres tiene 8, Santos tiene 7, Pumas tiene 7. Pues está Guadalajara con 7, el América tiene 6, el Atlas está en octavo lugar con 6 puntos ahorita, con el resultado parcial con un empate estaría en ese octavo lugar, igual que el Toluca que está en noveno lugar con 6 puntos. Hasta ahorita, con el 0-0. El Atlético de San Luis está décimo con 5. León tiene 4, Puebla tiene 4, Juárez tiene 3, Necaxa 3, Tijuana 3, Querétaro 2, Cruz Azul 1 y Mazatlán 0. Entonces la jornada 5 comenzará el día de mañana con el partido entre Atlético de San Luis y Puebla. Después el viernes, Necaxa contra Tijuana, Mazatlán contra Juárez. El sábado, León contra Pachuca, Cruz Azul contra Tigres, Santos contra el América. El domingo, Pumas contra Atlas, Guadalajara contra Querétaro y Monterrey contra Toluca. Y eso es todo por la jornada 5 y por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y vamos a pasar a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y el día de hoy se jugó un partido, Barcelona le ganó 2-1 al Real Betis, y el resto de la jornada 19 comenzó el viernes pasado con el partido de Almería contra Español, que ganó Almería 3-1. Pues el sábado, Cádiz le ganó 2-0 al Mallorca, Barcelona le ganó 1-0 al Girona, Sevilla le ganó 3-0 al Elche con un jugador expulsado de Elche, el Real Betis 1-0 al Getafe. El domingo, Real Valladolid 1-0 al Valencia, el Atlético de Madrid 1-0 al Osasuna, Celta Vigo 1-0 al Athletic, y el Real Madrid y Real Sociedad empataron 0-0. El lunes por la noche, Rayo Vallecano le ganó 1-0 al Villarreal. Con esto está la tabla de la siguiente forma. Barcelona está en primer lugar con 50, Real Madrid tiene 42, Real Sociedad 39, el Atlético de Madrid 34. Hay una gran diferencia entre el primer lugar y el cuarto, son 16 puntos de diferencia entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Pues el Villarreal viene en quinto con 31, Real Betis tiene 31, Rayo Vallecano tiene 29, Osasuna 28, el Atleti tiene 26, Mallorca 25, Almería 22, Girona 21, Sevilla 21, Valencia 20, Español 20, Celta Vigo 20, Real Valladolid 20, y en puestos de descenso está Cádiz con 19, Getafe con 17 y Elche con 6. Y entonces el resto de, bueno, la jornada 17 será el día de mañana, cuando juegue Real Madrid contra Valencia. Y el resto es, bueno, normalmente como se está jugando la jornada 20, comenzará con los partidos del sábado: Barcelona contra Sevilla, Real Sociedad contra Real Valladolid, Valencia contra Girona, el Mallorca contra el Real Madrid. Después, es el viernes. El viernes jugará el Athletic Club contra el Cádiz. El sábado, el Español contra el Osasuna, Elche contra Villarreal, el Atlético de Madrid contra Getafe, Real Betis contra Celta de Vigo. El domingo, Mallorca contra Real Madrid, Girona contra Valencia, Real Sociedad contra Real Valladolid y Barcelona contra Sevilla. Y eso va a ser todo entonces por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. Y estos son los resultados de la jornada número 21, que se jugaron del día 21 de enero al día 23. Entonces, el día 21, Liverpool y Chelsea empataron 0-0. West Ham 2-0 al Everton. El Aston Villa le ganó 1-0 al Southampton. Brighton y Leicester 2-2. Después, el Bournemouth y Nottingham Forest empataron 1-1. Crystal Palace y Newcastle empataron 0-0. El día 22, Manchester City le ganó 3-0 a Wolves. Leeds United 0-0 con Brentford. Arsenal le ganó 3-2 a Manchester United. Y el lunes 23, Tottenham le ganó 1-0 al Fulham. Y con esto, la tabla está de la siguiente forma: Arsenal está primero con 50, Manchester City tiene 45, Newcastle 39, Manchester United tiene 39, Tottenham tiene 36, Brighton tiene 31, Fulham 31, Brentford 30, Liverpool tiene 29, Chelsea 29, Aston Villa 28, Crystal Palace 24, Nottingham Forest tiene 21, Leicester tiene 18, Leeds United 18, West Ham 18, Wolves 17, en puestos de descenso está Bournemouth con 17, Everton 15 y Southampton con 15. Y entonces, estos son los partidos para la jornada número 22, que comenzará el viernes con el partido Chelsea contra Fulham. Pues el día sábado, Everton contra Arsenal, Aston Villa contra Leicester, el Brentford contra Southampton, Brighton contra Bournemouth, Manchester United contra Crystal Palace, Wolves contra Liverpool, Newcastle contra West Ham, y el domingo, Nottingham Forest contra Leeds United y el Tottenham contra el Manchester City, que se apetece bastante bueno. Es el segundo lugar contra el quinto. Y eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, donde se jugaron unos partidos el día de hoy y son de la jornada número 21. Y estos son los resultados: está Genet, le ganó 3-0 al Strasbourgo, el PSG le gana 3-1 al Montpellier, Mónaco le gana 3-2 al Auxerre, Brest y Lyon empataron 0-0, Niza le ganó 1-0 al Nantes, el Toulouse le gana 4-1 a Troyes, el Reims le gana 4-2 al Orient, Marseille 2-0 al Nantes, Clermont y Lille empataron 0-0, el Ajaccio le ganó 2-1 al Angers, que tuvo un jugador expulsado. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Bueno, antes de pasar a la tabla, déjenme decir la jornada número 20, que también se jugó el fin de semana. Entonces, el día viernes, Marseille y Mónaco quedaron 1-1, Troyes y Lens empataron 1-1. El día 29, Niza le ganó 1-0 al Lille, el Toulouse le ganó 2-1 al Strasbourgo, el Nantes le empató 0-0 con Clermont, el Brest le gana 4-0 al Angers, el Montpellier 2-0 al Auxerre, Lyon 2-0 al Ajaccio y el PSG empató 1-1 con Reims. Con esto la tabla está de la siguiente forma: PSG está en primero con 51, Marseille segundo con 46, Lens tiene 45, Mónaco 41, Stade Rennais tiene 40, En sexto lugar y fuera de puestos de competencia europea está Lille con 35, Lokeren tiene 35, Niza 31, Clermont tiene 30, Lyon 29, Reims tiene 29, Nantes tiene 22, Montpellier tiene 20, Brest 19, Troyes 19 y en 17º lugar y en puestos de descenso está Ajaccio con 18, Estrasburgo tiene 15, Auxerre tiene 13 y Angers tiene 8 puntos. La jornada 22 se jugará a partir del sábado con el partido PSG contra Toulouse, Troyes contra Lyon, Stagene contra Lille. El día domingo, Clermont contra Mónaco, Ajaccio contra Nantes, Auxerre contra Reims, el Strasbourg contra Montpellier, Lorient contra Angers, el Brest contra Lens y Marseille contra Niza. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 18, que comenzó el día viernes pasado. Leipzig le ganó 2-1 al Stuttgart. El día sábado, Werder Bremen le gana 2-1 al Wolfsburgo. El Mainz 5-2 a Bochum. Borussia Mönchengladbach 4-1 al Hoffenheim. El Union Berlin 2-0 al Hertha Berlin. El Friburgo le ganó 3-1 al Augsburgo. El Bayern München y Eintracht Frankfurt empataron 1-1. Y el domingo, Schalke y Colonia empataron 0-0, Borussia Dortmund 2-0 al Bayer Leverkusen. Y eso es todo. Vamos a la tabla de posiciones. Bayern München tiene 37 puntos, está en primer lugar. Union Berlin tiene 36 en segundo. Leipzig tiene 35, Borussia Dortmund 34. Friburgo está en quinto lugar con 34, Eintracht Frankfurt tiene 32 y fuera de puestos de competencia europea está Wolfsburgo con 29, Borussia Mönchengladbach tiene 25, Bayer Leverkusen 24, Werder Bremen 24, Mainz 23, Colonia 22, Hoffenheim tiene 19, Augsburgo 18, Stuttgart 16, en puestos de descenso está el Bochum con 16, Hertha con 14 y el Schalke 04 con 10 puntos. La jornada 19 entonces comenzará el día viernes con el partido de Augsburgo contra Bayer Leverkusen. Después el día sábado, Bochum contra el Hoffenheim, el Borussia Dortmund contra Friburgo, Colonia contra Leipzig, Eintracht Frankfurt contra el Hertha de Berlín, Union Berlín contra Mainz, el Borussia Mönchengladbach contra el Schalke. Y el domingo, Stuttgart contra el Werder Bremen y Wolfsburgo contra el Bayern München. Y eso es todo por la Bundesliga. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 20, que comenzó el día viernes. Bolonia le ganó 2-0 al Spezia, Salernitana 2-1 al Lecce. El domingo, Empoli 2-2 al Torino, el Inter le gana 2-1 al Cremonese, el Atalanta le ganó 2-0 al Sampdoria, el domingo Sassuolo le gana 5-2 al AC Milano, el Monza 2-0 a la Juventus, Fiore y Lazio 1-1, Napoli le gana 2-1 a la Roma y Udinese el lunes por la noche empató 1-1 con Verona. Y la tabla está de la siguiente forma: Napoli está en primero con 53, Inter tiene 40, Lazio 38, Atalanta 38, AC Milano tiene 38, Roma 37, Udinese 29, fuera de puestos de competencia está la Torino con 27, Bolonia con 26, Empoli tiene 26, Monza 25, Fiore tiene 24, la Juve está en 13º con 23 puntos, Salernitana tiene 21, Lecce tiene 20, Sassuolo 20, Spezia 18, En puestos de descenso está Verona con 13, Sampdoria con 9 y Cremonese tiene 8 puntos. La jornada 21 entonces comenzará el sábado con los partidos Cremonese contra Lecce, Roma contra el Empoli, Sassuolo contra Atalanta. El domingo Spezia contra Nápoles o Napoli, la Torino contra el Udinese, Fiorentina contra Bolonia, el Inter contra el AC Milano. El lunes Verona contra Lazio, Monza contra Sampdoria y el martes Salernitana contra la Juve. La vecchia señora. Eso es todo por la Serie A del calcio italiano. Vámonos al Champions League, que se va a jugar del 14 al 22, los octavos de final, los partidos de ida. El día 14 de febrero, AC Milan contra el Tottenham, el PSG contra el Bayern München, se va a hacer un partidazo. Pues el día 15, Borussia Dortmund contra el Chelsea, el Club Brugge contra el Benfica. El día 21, Eintracht Frankfurt contra la Napoli. El día 21, también Liverpool contra Real Madrid. Esta se antoja más como final que octavos de final. El día 22, el Inter contra Oporto y Leipzig contra Manchester City. Y eso es todo por la Champions. Vamos a pasar a la NFL después de un break comercial. Ahorita regreso y les cuento más del retiro de Tom. You 8 de la noche con 26 minutos. Estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba diciendo que Tom Brady afirma que se va a jubilar o retirar de las canchas, como lo quieran ver. El chiste es que el jugador ya llevaba 22 años jugando, 23 años jugando como mariscal de campo y había tenido muchas oportunidades. Sí, son 23 años jugando. Se retira a los 45 años después de haber sido el quarterback más exitoso en la época de la NFL, obviamente. Ha ganado 7 supertazones y lo ha hecho con dos equipos. Con los dos equipos para los que jugó, uno fue los Patriotas de Nueva Inglaterra, el otro equipo fue los Bucaneros de Tampa. Y bueno, ahora que se jubiló, está mencionando que el equipo de los 49ers nunca tuvo un chance de ganar el campeonato de la NFC, de la Nacional, porque pues obviamente perdieron a sus dos mariscales de campo que estaban disponibles. O sea, no olvidaremos que realmente los 49ers habían perdido a su primero y segundo mariscal de campo y están jugando con el tercero. Realmente era el cuarto en la lista de los quarterbacks al comenzar la temporada, pero lo elevaron al tercer puesto para darle oportunidad. Y obviamente tuvo mucho éxito Brock Purdy, que no había perdido hasta este partido, que obviamente perdieron los 49ers. Y bueno, es una lástima, pero es bueno para el equipo de Filadelfia, que pasó al Super Tazón, por si no lo habían visto. Estoy a punto de decirles eso, pero bueno, algo que hizo Tom Brady fue anunciar en un video el hecho de por qué se estaba jubilando. Obviamente ya terminó de jugar, ya tuvo lo suficiente para estar feliz con lo que hizo. Y la verdad, pues sí, pues sí tienes razón. O sea, ya cuando pasa eso, cuando has ganado todo y puso todo tipo de marcas, los dos récords que le faltaban los impuso este año, con más pases intentados y más pases completos o acompletados. Entonces, bueno, ¿qué más queda? Más que jubilarse. Y lo hizo con nunca haberse quedado fuera de los playoffs. El único año que no fue el equipo de los Patriotas a los playoffs, fue cuando Tom Brady se lastimó. Se lastimó a la mitad o al principio del año, no recuerdo muy bien. Pero este año fue el único que se quedaron empatados básicamente con otro equipo que sí fue a los playoffs. Se quedaron empatados en victorias. Y no recuerdo cómo se fue el desempate, pero pasó el otro equipo en lugar de los Patriotas. Ese fue el único año que no fue Tom Brady a los playoffs. Obviamente ha ido 10 veces 10 veces al Supertazón. Eso quiere decir que ha ganado 10 veces el título de la conferencia americana o nacional. Pero también requiere haber llegado más veces al dicho campeonato. Me parece que Brady ha estado 14 veces en los partidos de campeonato. O sea, más o menos. Creo que 14 veces. Y con eso, bueno, es una marca que no creo que nadie vaya a romper en toda su vida. Y bueno, qué bien que se retira. Realmente estar en un torneo en el que estás jugando por la conferencia, la mitad de los años que jugaste, creo que es suficiente, ¿no? Pero bueno, creo que se esperó una temporada extra como para sacarle todo el jugo que tenía, y ya parece ser que sí se le acabó el gas ya al final de la temporada, de esta temporada, en donde realmente tuvieron un desempeño medio bajo. Pero gracias a que no se retiró antes, no se jubiló antes, los Cowboys pudieron finalmente ganarle en los playoffs, en cualquier partido, al quarterback, esta estrella. No lo habían hecho en 8 intentos, algo así, 9. Y en el noveno intento lo consiguieron. Y bueno, ¿cuándo es el supertazón? Los Jefes también ganaron su partido. Y el supertazón va a ser febrero 12. El domingo a las 4 y media, tiempo de la montaña, por Fox y Fox Sports. Y bueno, ahí lo podrán ver. Obviamente son los dos mejores equipos, el de la americana y el de la nacional, no nada más porque están en el supertazón, sino porque ganaron más partidos que ningún otro equipo. Ganaron 14 y perdieron 3 durante la temporada regular, pero los dos ganaron 2 partidos extras para llegar al supertazón, entonces están 16-3. Muy buenos récords. Uno de los dos va a tener que ceder ante el otro, y definitivamente va a ser un campeonato de lujo. Vamos a ver que de dónde sale más correas. No tengo ni idea. Pero vamos entonces a hablar de los otros dos partidos, ya que pues obviamente pues tuvo buenos los juegos de la conferencia, bueno, los campeonatos de la conferencia. Entonces, en el partido de las Águilas, que fue primero el domingo, las Águilas le ganaron 31-7 a los 49ers, y realmente nada más fue un partido entretenido en el primer quarter, que fue cuando las Águilas y los 49ers iban 7-7. Básicamente ahí todavía no se lastimaba el... Bueno, me parece que ya se había lastimado a Purdy, y había entrado en su lugar el cuarto quarterback emergente. Y bueno, pudieron hacer las corridas todavía con McCaffrey. Y bueno, se fueron a la mitad. Iban 7-7, empezó el segundo quarter. Las Águilas tomaron casi todo el tiempo para anotar, para ponerse arriba 14-7, y después tuvieron un fumble los 49ers, el quarterback, que tuvo una concusión en esa jugada, me parece, o más adelante. El punto es que también descontaron al cuarto quarterback, y terminó siendo el quarterback el running back McCaffrey, que ya había jugado como mariscal de campo cuando jugaba en su preparatoria. Entonces me parece que en ese momento anotaron las Águilas para poner partido 21-7, y definitivamente fuera del alcance de los 49ers, que todavía no sabían que iban a perder a su mariscal de campo, porque sí es cierto, creo que salieron con el mariscal de campo para la segunda mitad, y fue ahí donde fue noqueado en otra jugada. El punto es que ya no regresó, y sí, eso fue, me parece, al final del tercer quarter. Y ya para ese momento ya no había momento para regresar. Las Águilas anotaron luego comenzando el cuarto para ponerlo 28-0. Y después anotaron un gol de campo ya para terminar. Entonces, con esto, el marcador 31-7. Y las Águilas avanzan a su tercer supertazón desde el 2000. Y su cuarto en total, que es bastante impresionante. Obviamente han ganado uno y han perdido los otros tres. Vamos a ver qué es lo que pasa este domingo. A ver si ganan otro supertazón como lo hicieron hace 5 años. En el otro partido de la americana, en el campeonato de la americana, los Chiefs le ganaron 23-20 a los Bengalíes de Cincinnati, que realmente se la jugaron todo el partido. Estuvo bien apretado. En un momento los Chiefs parecía que iban a tomar el control del partido, iban 20-13 y tenían chance de anotar otra vez, tenían el balón, están avanzando, cuando Mahomes tuvo un fumble no muy característico de él, pero realmente sin que nadie le pegara, simplemente al mover la mano hacia adelante se le salió hacia atrás y ya no lo pudo recuperar a tiempo. Alguien más de los Bengalíes lo recuperó y ellos aprovecharon para empatar 20-20 el marcador. Y ya al final, en el cuarto cuarto, en la última ofensiva de los jefes, Mahomes, después de un retorno de patada bastante bueno hasta la 50 o la 45 por ahí, Mahomes tuvo que avanzar los nada más como 20 yardas más para poder intentar un gol de campo de 47 yardas. Él obtuvo los dos, el último empujoncito que requería para alcanzar la yarda 47, la obtuvo después de una penalidad cuando fue impulsado por un jugador de la defensiva. Cuando ya estaba fuera del campo y le dieron 15 yardas de penalidad, lo cual los puso suficiente cerca para intentar el gol de campo y ganar el partido, faltando ya nada, un par de segundos nada más. Y con esto los jefes ganan el campeonato de la Americana 23-20, y con esto avanzan. Es la primera vez que Mahomes le gana a el mariscal de campo de los Bengalíes, a Joe Burrow, que le había ganado en otras tres ocasiones, incluido el campeonato de la Americana del año pasado, donde los Bengalíes avanzaron al Supertazón. Y bueno, ahora se quedaron en la esquinita. Lástima, Margarito. Y bueno, pues eso es todo por eso. Vamos a ver, hay unas listas que están haciendo ahorita de los mejores quarterbacks en el Supertazón. Yo no entiendo esta línea, como que se equivocaron en poner. Pues realmente está como que muy, muy dispareja la lista. No sé cómo se valieron para poner en la lista a ciertos jugadores y estos jugadores no los pusieron, incluido al, bueno, no lo entiendo, pero no vamos a decir nada de esta lista porque nada más tiene un cabo y lo tienen en 11º a Roger Staubach. O sea, no tienen ni a Troy Aikman con sus tres supertazones. No lo tienen ahí. Es impresionante lo que esta gente hace para, bueno, su opinión, ¿no? Su opinión es la que resalta en sus artículos. Bueno, vamos a pasar de ahí entonces, de la NFL, vamos a pasar a la NBA, donde se están jugando los partidos ahorita. Hay unos partidos que ya terminaron, hay otros que se están jugando. Por ejemplo, hay uno que está en el primer quarter, Golden State contra Minnesota, y Minnesota, está en overtime, perdón. En overtime Minnesota va ganando 115-112 y le falta 1 minuto con 26 en overtime para que se acabe el partido. En otro partido Utah Jazz le va ganando 89-86 a Toronto en el tercer quarter, faltándole 2 minutos 78 para que termine ese tercer quarter. En otro que está en el segundo quarter, faltan 10 minutos para la mitad, Atlanta le va ganando 33-26 a Phoenix. En un partido que ya terminó, Filadelfia le ganó 105-94 a Orlando. Portland le gana 122-112 a Memphis. Boston le ganó 139-96 a Brooklyn. Houston le gana 112-106 a Oklahoma City. Sacramento le gana 119-109 a San Antonio. Y en un partido que está por jugarse, Los Ángeles Lakers se van a enfrentar a Indianapolis a las 7, tiempo del este. En otro partido a las 7:30, tiempo del este, Memphis contra Cleveland. También Miami contra los Knicks a las 8 de la noche, tiempo del este. Bueno, esto ya son el jueves, perdón. Vámonos entonces a ver las posiciones.

8 de la noche con 46 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Entonces vamos a seguir con la NFL. Ah, no, ya les estaba diciendo de la NBA. Vamos a la NBA y a los cuadros. Por cierto, ya acabó el partido que estaba en overtime y Minnesota le ganó 119 a 114 a Golden State Warriors. Los Jazz también ya terminaron el tercer quarter, le van ganando 96 a 90 a los Toronto Raptors. Están jugando aquí en Salt Lake. Y en otro partido que está en el segundo quarter y le quedan 8 minutos con 11 para la mitad, Atlanta le va ganando 41 a 26 a los Phoenix Suns. Están jugando en Arizona. El día de mañana los Lakers se enfrentarán a Indiana a las 7 de la noche. A las 7 y media los Memphis contra Cleveland. A las 7 y media Miami Heat contra los New York Knicks. A las 8, tiempo de este, todos los tiempos son del este, Charlotte contra Chicago. 8 y media Dallas contra los New Orleans Pelicans. A las 9 Golden State Warriors contra Denver Nuggets. Y a las 10 LA Clippers contra Milwaukee Bucks. Entonces eso va a ser todo por el calendario de partidos. Y vámonos entonces a las posiciones en la división noroeste, la conferencia del oeste obviamente. Los Denver Nuggets están en primer lugar con un récord de 35-16. Minnesota está 27-26. Utah Jazz está 26-26, Portland está 25-26 y Oklahoma está 24-27. En la división del Pacífico está Sacramento en primer lugar con 29-21, Clippers 29-25, Golden State 26-24, Phoenix está 27-25 y los Lakers están 24-28. En la división suroeste, Memphis está en primer lugar con 32-19, Dallas 27-25, New Orleans está 26-26, San Antonio y los Houston Rockets están en el fondo, realmente están muy por debajo de .500. Y entonces estas son las posiciones y pues ya saben que se viene el All-Star que comenzará del 17 al 19 aquí en Salt Lake City. Entonces, pues no sé si quieren ir comprando sus pases para asistir al juego. Obviamente será el domingo 19 y será entonces dentro, sí, será en 2 semanas y media más o menos. Entonces, eso es todo por la NBA. Vamos a pasar de ahí a lo que sigue, que es los resultados de tenis. Y obviamente pues ya fue la final de Australia y Djokovic conquistó su tercer título de Australia con un desgarro de todas las, o sea, con todas las situaciones que le pasaron, llegó a ganarlo de todas formas. Entonces, pues muy bien por él, ¿no? Está muy cañón. ¿Para qué les digo? Un cañón que vamos a ver entonces cómo estuvieron los resultados del Open de Australia. En la final de los hombres, Djokovic le ganó a Tsitsipas en 3 sets, 6-3, 7-6 y 7-6. En las semifinales, Djokovic le había ganado a Paul, ganándole el día 27, me parece que es un viernes, le ganó 7-5, 6-1 y 6-2, otra vez en 3 sets. Y Tsitsipas le ganó a Khachanov en 4 sets, 7-6, 6-4, 6-7 y 6-3. En cuartos de final, nada más porque no se habían jugado la semana pasada. La semana pasada fueron el día 25. El 25 y el 26, bueno. En cuartos de final, Djokovic le ganó a Rublev en 3 sets, 6-1, 6-2 y 6-4. Y el día 24, pues ya ustedes saben cómo quedó. Paul le había ganado a Shelton. Y Sissi pues le ganó a Legeca. Y Kachanov el día 23 le había ganado a Korda. Entonces, así estuvo el resultado de los partidos de los hombres. Vamos a ver en las mujeres. El resultado fue el día sábado, fue el partido de las mujeres, la final, y se enfrentó Shabalenka a Rybakina. Y bueno, le ganó en 3 sets, 4-6, 6-3 y 6-4 en las semifinales. Shabalenka le había ganado a Linette en 2 sets, 7-6 y 6-2. Y Rybakina le ganó a Zarenka en 2 sets, 7-6 y 6-3. El resto ya se los había dado antes, entonces pues ahí están cómo quedó todo. Y ahora que se sabe estos resultados, pues vamos a los rankings de los hombres primero. Después de que vimos Djokovic, que está en primer lugar, obviamente. Pasó Alcaraz, a Carlos Alcaraz. Tiene 7070 puntos. Alcaraz o Carlos Alcaraz está en segundo con 6730 puntos. Tsitsipas está tercero con 6195. Rud Casper está cuarto con 5765. Rublev está en quinto con 4200. Y Rafael Nadal está hasta el sexto lugar con 3815 puntos. Bajó hasta 4 posiciones en esta última remontada. Djokovic subió 4 posiciones, se supone que estaba en quinto lugar, y subió hasta el primero. Rafael estaba segundo y bajó hasta el sexto lugar. Pues así es. El gran abierto de Australia fue el que les dio ese empujoncito ahorita. Bueno, vamos a pasar de ahí a... Vámonos a los rankings de las mujeres, que obviamente no se los he dado todavía, por lo menos las primeras posiciones. El primer lugar es para Swiatek. Iga tiene 10.485. En segundo lugar está Sabalenka Arina con 6.100. En tercero está Jabor Ons con 5.210. Cuarto está Jessica Pegula con 5.000. Y en quinto está García Caroline con 4.645. Pues así está todo después del abierto de Pues eso va a ser todo por el tenis. Vamos a ir rápidamente al Fórmula 1, nada más para ver cuándo comienza el Gran Premio de Bahrein, como quieren decir, el Gran Prix, le dicen Fórmula 1 Gulf Air Bahrein Gran Prix, y se correrá del 18 al 20 de marzo. Entonces hasta el 20 de marzo vamos a tener carreras otra vez. Obviamente el checo comenzará la temporada en Red Bull y tratará de mejorar su puesto número 3 que tuvo el año pasado. Tratará de estar en el segundo puesto, en el primer puesto. Quién sabe cómo quedan las relaciones con Max Verstappen después de que no lo ayudase para nada para tratar de quedar en segundo lugar. Vamos a ver cómo se ve esa situación, si se ve fracturada o no. Lo cierto es que Red Bull ganó por mucho el standing del mejor equipo. Le ganó a Ferrari por 205 puntos. Y pues la mayor cantidad de carreras ganadas por Max Verstappen. Entonces pues no deben estar nada enojados los de Red Bull. Pero bueno, eso va a ser todo entonces por la Fórmula 1. Y yo creo que va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y los esperamos. Bueno, esperamos que vean el Super Tazón dentro de dos. Vamos a ver. Antes de eso, va a haber, me parece, el Tazón de los Super. El Tazón de los Pro Bowlers. Y se jugará febrero 5, este fin de semana, a las 3 de la tarde, en el estadio de Las Vegas, Allegiant Stadium. Entonces, para los que quieren obviamente ir y verlo, pues ahí lo pueden comprar. Va a ser touch, va a ser flag touch football, o sea, no va a ser realmente tlaqueado. Obviamente porque ya nadie estaba jugando realmente con esa fuerza. Pues es un partido que no tiene chiste y pueden perder millones al lastimarse si es que eso pasase. Y esto va a ser entonces, va a haber un show de habilidades el día de mañana, que será transmitido a las 7 de la tarde por ESPN. Y después otros juegos que se jugarán a partir de ese momento, el viernes, el sábado. Pero el domingo a las 3 de la tarde, tiempo del este, por ESPN, será transmitido el partido, que será dirigido por la nacional, por Eli Manning, y por la americana, por Peyton Manning, los dos hermanos que ya, bueno, ya los conocen, no hay necesidad de mencionarlos. Obviamente hay mucho que decir acerca de cómo va a estar este partido, pero pues así es, así se juega. Me parece que va a haber, van a haber tres partidos. Por lo visto va a haber tres partidos de este flag football. Uno se juega a las 3 de la tarde, tiempo del este. Otro a las 4 de la tarde, tiempo del este. Y otro a las 5:15, tiempo del este. Obviamente los tres equipos son uno de la americana y otro de la nacional. Contra otro de la americana y otro de la nacional. Y otro de la americana contra otro de la nacional. No entiendo por qué esta separación de tres equipos y tres partidos. Pero me imagino que es para que todos lleguen a jugar y que haya emoción en cada uno de los partidos y que obviamente la gente ponga atención hasta el final. Entonces, eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche.